Hola a todas, estamos aquí en la escalera Caracola para darle la bienvenida a Cristina. Hola, Cristina. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola. ¿Qué vamos a hacer hoy, Cris? Pues vamos a hacer lo mismo de siempre por última vez. Lo mismo de siempre por última vez. Vale, pues empezamos. Empezamos. Hace 50 años escapé de la muerte. Salté la tapia, subí el río, me tiré al monte, me tiré al monte, me tiré al monte, me tiré al monte. Los cadáveres se deslizan sobre la hierba. Oigo ruidos, oigo tiros en la noche. Mi vecino me delatará, mi hermano también lo hará. Siempre agachado, siempre mojado, siempre escondido, siempre libre. En el monte está la libertad. Me tiro al monte, me tiro al monte, me tiro al monte, me tiro al monte, me tiro al monte. Esta canción la has compuesto tú, ¿no, Cris? Sí, esta es la primera canción que compuse. Y fue porque un día vino mi abuelo, Paco, me lo encontré por el camino y me dijo, hace 50 años escapé de la muerte. Y me dijo que había saltado la tapia y había subido el río y se había tirado al monte. Y luego, esta la canción la hice después de que él se murió. Y me acordé de esto y lo rescaté. O sea, que tu abuelo era un maqui. Que va, era un señorito. Lo que pasa es que los señoritos en la guerra tenía también miedo. Podían ser muertos. Era maestro de escuela. Era maestro de escuela. Pero, ¿y te decía que en el monte estaba la libertad o esa es cosa tuya? Esto yo le he metido un poco de ficción, porque mi abuelo era un poco facha y a mí me hubiera gustado que fuese un poco más rojo. Entonces ya le meto yo ahí el contrapunto. O sea, que se marchó al monte... Se marchó al monte porque lo iban a fusilar al día siguiente. Entonces se escapó y no murió. Murió a los 94 años, por lo menos. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el monte? Pues no lo sé. Nunca le preguntaste. No, él, yo me acuerdo de que me encontré con él y simplemente me dijo esto. Y luego yo, después del tiempo, pues le he ido metiendo también, me lo imagino, y le he metido un poco de literatura barata. ¿De dónde eres tú, Cris? Pues soy de Asturias. De Asturias. En Asturias. Y mi abuelo era de Teverga. ¿Teverga es un pueblo de Asturias? Sí, es un concejo. Uh-huh. De 50 pueblitos. Pero en Asturias es ahí como, no sé... Que lo de irse al monte en Asturias es un clásico, es fácil, ¿no? Es un clásico. Sí. Bueno, él estaba en la fábrica de armas de Trubia. Y entonces se escaparon de allí. Sí, me imagino que habría muchos tirados por el monte, escondidos en casas. Lo que pasa es que luego te delataba el quien menos te esperabas. Incluso la familia. ¡La guerra civil! ¡Brother to brother! Brother to brother. ¿Qué vamos a cantar ahora? Ahora vamos a cantar una... ¿Cómo se llama? Se llama Nunca sé lo que piensas. ¿Y de qué va esta? Pues esta... ¿Es de amor? Es de amor. Todas son de amor. Porque yo cada vez que tengo un amante le escribo una canción. Y tienes muchos. Y este muchos, era un amante que yo no le entendía nada. Y entonces le escribí esta canción. Pero luego pienso que vale para todos. Para todo el mundo. Y es una pregunta eterna. Pero que es mejor que no tenga respuesta. Entonces, esto. Y se llama Nunca sé lo que piensas. ¿Voy? Nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas de mí. Me gustaría saber lo que piensas por un momento, porque yo nunca... nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas de mí. Me gustaría saber lo que piensas por un momento, porque yo nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas. Nunca sé lo que piensas de mí. Me gustaría saber lo que piensas por un momento, porque yo nunca sé lo que piensas. Es infinita. Nunca sé lo que piensas. O sea que podemos empezar a hablar cuando queramos, ¿no? Porque así es. Soy muy nerviosa. Bueno, pues hala, sécate las manos. Sécate el bigotillo. Pues nada, ahora vamos a darle un poco de trabajo ahí a las reinas de los micrófonos, que son María y Marta, que se vayan preparando. ¿Tú cuándo empezaste a componer, Cris? Hace poquito, ¿no? Pues hace poco. Pues esto empezó... Bueno, mi padre siempre me compró una guitarra, siempre intentó enseñarme y yo nunca pude aprender. Pero un verano... No sé cómo fue, pero empecé a tocar dos notas y ahí ya empezaste a componer. Y ahí empecé a componer. Digo, no necesito tantas notas para cantar una canción. Claro. Y bueno, y escribes cosas que luego no sabes qué hacer con ellas. Les pones dos notas y es una canción. Que también, bueno, yo lo hago para divertirme. Ibas a decirlo en asturiano, ¿no? ¿El qué? Casi lo dices en asturiano. ¿Para divertirme? Sí, eso. Pues además haces versiones, ¿no? Sí. Me gusta mucho más la interpretación que la improvisación, tengo que decirlo. Estoy a favor de la interpretación en estos tiempos de improvisación. Muy bien. Pues vamos a interpretar la de las tres mariposas. Bueno, vas, porque yo... A ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué agudos salen. Paseando mi jardín, mil mariposas se pusieron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia mí. Dime si hoy quieres bailar con el son, el vals de las mariposas conmigo. Cada día en tu jardín te veo hermosa como una de las mil, mil mariposas. Si me enseñas a bailar entre tus rosas, como la tarde de ayer, maravillosa. Dime si hoy quieres bailar con el son, el vals de la... Thank you. De Richard Clayderman. De Richard Clayderman. Sí. Pues es que me estaba buscando el de Richard Clayderman y resulta, ¿lo sabías? Que hay un tío de Gijón, asturiano como tú. ¿Ah, sí? Que se llama Dani Daniel. Que es el autor del vals de las mariposas. Pero es así como un negro de estos que hace canciones para los demás. Dani Daniel. Dani Daniel. Y se la hizo para Richard Clayderman, él también la interpreta. Vamos a escuchar el de Dani Daniel, tu paisano. La original. Paisanín. Qué bien. Pucha Asturias. Quiero bailar. Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Cristina, entonces no sabías que era un paisano tuyo, ¿no? No tenía ni idea. Yo Dani Daniel me sonaba más bien a Venezuela. Ya. Pero sabes que los asturianos tienen ese rollo ahí indiano, seguro que marchó. Sí, cubano. Si este es a quien hacía canciones, Cris. ¿A qué? A Julio Iglesias. ¿A Julio? El que te gusta tanto. Me encanta Julio. Pues ya ves. Y Richard Clayderman, son unos gustos un poco raros, ¿no, Cris? No vayas presumiendo por ahí. Sí, bueno, son unos gustos, son los gustos que a los que yo he llegado, o las cosas que me han llegado, de mi padre y de lo que he tenido cerca. Me gusta mucho lo melódico y me gusta mucho las letras y entender las letras. Pero, por ejemplo, la letra de la mariposa, son todas unas mariposas y tal, y hay una guapísima y esa es a la que baila y todo, entonces solo puede bailar la guapa, ¿no? No, porque él está cantando una chica. Y yo creo que lo más significativo de la canción es cuando le dice: si me enseñas a bailar entre tus rosas, como la tarde de ayer maravillosa. O sea, él lo que quiere es una tarde. Bueno, no sé. En el jardín. ¿Y no tenemos una canción feminista? Pues... no lo sé. Podemos cantar la de Antes pensaba y ahora pienso. Pero es como, no es muy feminista, yo creo. Bueno, a ver, vamos a ver. Antes pensaba que eras un primor y ahora pienso que eres un amor. Antes pensaba que eras un cabrón y ahora pienso que eres un mamón. Antes pensaba que eras asexual y ahora resulta que eres un semental. Antes pensaba y ahora pienso, antes pensaba y ahora pienso. Antes pensaba que eras y ahora pienso que eres. Antes pensaba que eras y ahora pienso que eres. Antes pensaba y ahora pienso, antes pensaba y ahora pienso. Es cortita. ¿Tú para qué haces las canciones, Cris? Pues las hago. Pues esta, mira, esta. Pues son cosas que me pasan, ¿no? Lo típico. Te pasa una cosa y como es un coñazo contarla, es un coñazo. Son rollos sentimentales que a nadie le importan. Se los cuentas a tus amigos y ya. Se los cuentas una vez y ya se aburren. Entonces, si haces una canción que sirva para generalizar ese sentimiento y que no sea solo tu sentimiento, sino un sentimiento así común. Pues además, no puedes, no sé, como que es una manera de echar cosas que no puedes echar de otra manera. Y suelen ser sentimientos, las canciones. Y es un poco punky lo que haces en el fondo, ¿no? Como yo aquí cojo la guitarra, canto, me da igual. Sí, yo me imagino que si alguien me escucha que sepa tocar la guitarra y que sepa cantar, pues dirá, qué poca vergüenza. Ya tengo esa. toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual. Buenísima. Bueno, pues no sé, nos vamos al gato. ¿El gato? ¿Quién es el gato? Bueno, ahora nos lo presentas, ¿no? Con la canción o qué. Vale. Y después nos cuentas. Vale, esta tiene una nota que en la que uso cuatro dedos. O sea que... Es difícil. Es difícil. Vale. Pues lo tendremos en cuenta. Vale, gracias. A ver... En el medio del camino, un gatito, un menino. Hay un gato negro que siempre está aquí. Hay un gato negro que siempre está ahí. La primera vida de niño perdí. Me enterraron vivo, pero yo salí. Dime cuántas vidas te quedan a ti. Dime cuántas vidas quedan por vivir. Hay un gato negro que siempre está aquí. Hay un gato negro, se llama Vivir. ¿Te ha salido bien con los cuatro dedos y todo? Yo siempre aprendo, siempre. ¿Qué? ¿Quién es Vivir? Pues viví, pues me he ido a vivir con una chica que tiene un gato negro, tiene una pantera en casa. Y yo la verdad es que el gato, siempre me han dado un poco de miedo los gatos. Y el gato estaba ahí tanteándome, yo le tanteaba a él. Y decidí hacerle una cancioncita tranquila y tocársela. Y el gato cuando se la toco yo creo que está tranquilo, yo también. Y ahora el gato se llama Viví. Y vivir y vivir es lo mismo. Ajá. Y el gato negro también simboliza como algo que es difícil, las vidas del gato. Y el Vivir es un gato que ya se ha gastado algunas de sus siete vidas. Tú lo sabes bien. Yo lo sé bien, ¿no? ¡Porque es tu gato! Bueno, pues no sé, vamos a ir terminando, Cris. ¿Conocías la escalera caracola? Pues por fuera sí, por dentro no. ¿Y qué te parece? Me parece muy bien. Me encuentro muy a gustito. Me encuentro como en casa. Claro, es que es lo que es. Una casita ahí para todas. Aquí. O sea, que vendrás más veces. Cuando queráis. Cuando queráis me llamáis. Muy bien. Cuando sepa tocar mejor también voy a volver. Vale. Pues que acabamos con verdades como puños. ¿De quién es esa idea? Pues esta fue una idea porque yo tengo un grupo con mi amiga Campa que se llama Single Finger. Y tuvimos ahí un corte y esta era la canción que íbamos a hacer cuando tuvimos que hacer cada una nuestras cosas de un la corte, vida. O sea, que os separasteis. No nos separamos, hemos hecho un parón porque, bueno, por cosas y porque no ella empezaba a tocar el trombón de varas, yo me fui a Cuenca, pero yo creo que volveremos. Y esta era una idea que teníamos, que la canción se llamaba Verdades como puños. Y está un poco inspirada también en el Kill by Death de Motorhead. Joder. Muerto por la muerte. Esto es una verdad como un puño. Y entonces así, esto, lo otro. Y al final pues yo he hecho una canción muy cortita para que no se nos olvide. Ah, claro. Pues nada, pues terminamos con la canción cortita. Y no, y eso, y muchas gracias a Marta y a María por aguantarnos. Gracias, chicas. A Cris más por estar aguantando una hora hasta que empezó el programa. Esto está bien, ¿no? Lo del falso directo. Y nada, que hasta la próxima. Las guitarras se tocan, los perros se mueren, los paraguas se mojan, las cerillas se encienden, las canciones empiezan, las canciones se acaban. Mamá, te quiero. I love you. Este es el saludo de Chris a su madre y nos despedimos.